Sabes, la razón que nosotros venimos acá a tu país es porque lo que más nos mueve a nosotros es ver a esta generación apasionada por Jesucristo, apasionada por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Y sabes, cuando yo digo esta generación, no creas que estoy diciendo gente de cierta edad para abajo. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco viejitos de 21 años. ¿Sí? Y conozco a chavos, a jóvenes de 55, 60 años, que saben que Dios está haciendo algo nuevo, diferente. Eso es lo que más queremos lograr. Invitar a esta generación a que se conviertan en adoradores de Jesucristo. Porque sabes, no existe nada mejor que conocer, vivir y dar todo por Jesús. Yo soy todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor, todo lo quiero perder. Sí, todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, todo lo quiero entregar. A fin de conocerte a ti, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, por conocerte, conocerte, conocerte a mí, Jesús, a ti. Por conocerte, por conocerte, conocerte, conocerte a mí, Jesús, a ti. Conocerte a mí, Jesús, a ti. Conocerte a mí, Jesús, a ti.